que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. De octubre de 2010, y bueno, nos estamos muy contentos, muy complacidos de tener a todos ustedes sintonizando el 95.5 del FM aquí en Hermosillo o a través de la página de internet www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y los vamos a acompañar mi compañera Rosy Rodríguez. Buenos días, Rosy. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos al Y Sin Embargo Se Mueve. Ya decías, Eric, hoy es día 3 de octubre. Ayer se cumplieron 42 años de la matanza en Tlatelolco. Y por ese motivo estaremos recordando, de alguna manera, esta fecha que ningún mexicano debe de olvidar y que desafortunadamente la derecha en los últimos años ha logrado sacar de los libros de historia este penoso y trágico evento, precisamente para que las cosas que deben de marcar un rumbo distinto se vayan socialmente olvidando. Así es que hoy es 3 de octubre, pero no podemos dejar de pasar esta fecha, por lo que vamos a tener como tema dentro del programa de hoy esta fecha. Así es, Rosy. Bueno, también lo que vamos a tener aquí en el programa del día de hoy, bueno, se cumplirán en octubre de este mes, se cumplirán 16 meses de la tragedia en la guardería ABC, y bueno, por este motivo, el día de mañana, lunes, se estará realizando un foro de análisis titulado el foro de análisis permanente de la ABC a la Z por una infancia segura. Es una mesa de discusión sobre derechos humanos y sobre la responsabilidad del Estado en el caso de la guardería ABC. Y bueno, en esta ocasión se tiene invitado al licenciado Emilio Álvarez y Casa. Él fue ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como al licenciado Lorenzo Ramos, que es abogado de las mamás y los papás afectados por la tragedia de la guardería ABC. Vamos a enlazarnos con, para que nos cuente un poco sobre este evento, vamos a hablar con la doctora Cristina Tadei Bringas. Ella pertenece a la comisión organizadora. Y bueno, va a estar aquí en cabina para comentarnos un poco sobre el contenido de este importante foro y esta conmemoración, ¿no?, de un mes más de impunidad en el caso de la guardería ABC. Sí, yo ahorita les hacía referencia acerca de no dejar pasar los 42 años del movimiento estudiantil de 68, y bueno, vamos a hacer un enlace con el periodista sonorense Humberto Musacchio. Él es Musacchio. Él es de las personas que en aquellos años fueron protagonistas. Y bueno, este es un tema que ya lo decíamos que no podemos dejar pasar. También tenemos preparado para ustedes un enlace con los integrantes del movimiento Flor y Canto, que el pasado sábado 25 llevaron a cabo el Festival de la Fraternidad y el Amor a México. Un evento cultural que se desarrolló en la explanada de Bellas Artes. Y bueno, por ese motivo vamos a hablar con Froilán Yescas, que es uno de los organizadores de Floricanto, y nos va a platicar acerca del motivo de la realización de este evento. Y bueno, yo creo que vámonos a una pequeña rola de nuestra compañera Diana, que la tenemos ya lista, creo que también con motivo del día del 2 de octubre. Vamos a escucharla y regresamos de inmediato ya para entrar de lleno con nuestro programa.

de esta gira que ha desatado bastante controversia. Vamos a conversar con la periodista Polimnia Romana. Ella es colaboradora del portal de noticias SDP Noticias, el Sendero del Peje, mejor conocido. Y bueno, ella nos va a platicar un poco. Ella estuvo presente en la primera semana de esta gira. Y bueno, a ver cómo se vivió el ambiente, cómo estuvo la gente que asistió a estos mítines. Bastante nutridos, habrá que decir, donde Andrés Manuel pues ha hecho, deslindes categóricos sobre, principalmente, sobre la alianza entre PAN y PRD. Y bueno, también un rechazo contundente contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Y bien, Rosy, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, en el espacio de la Casa del Movimiento les comentaremos que el día de ayer, sábado 2 de octubre, se llevó a cabo la reunión organizativa convocada por la Casa del Movimiento de esta ciudad. En la misma reunión se nos proporcionó información importante para quienes pensamos que nuestro país debe tener una realidad diferente a la que tenemos actualmente. Le hemos pedido a nuestro compañero Iván Barrios, coordinador del Distrito Electoral número 3, que nos comparta esta mañana la información para todos ustedes acerca de lo que el día de ayer se nos presentó como el arranque de la organización territorial. Así es, Rosy, y también un motivo de celebración tiene que ver con que nuestro programa, y sin embargo se mueve, cumplirá en este mes de octubre pues sus primeros 4 años al aire. Y bueno, por esa razón vamos a platicar con César Hernández. Él es director de la red de comunicadores Puente Sur, México. Y con él vamos a compartir una grata noticia. Se la vamos a mencionar más adelante. Y bien, bienvenido César Hernández, director de Puente Sur en México. Y bueno, vamos a darles la noticia más adelante porque es una sorpresa. Pero qué rápido, ¿no, Eric? 4 años, o sea que ya podemos entrar preescolar, como quien dice, todos los integrantes del programa. 4 años que la verdad han sido pues muy ligeros, en el sentido de que hemos estado muy ocupados, de que nos hemos nutrido de todas sus sugerencias, de sus participaciones, de que hemos estado estableciendo enlaces con gente muy valiosa, todos colaborando de manera increíble en esta misma idea de hacer de este México un México diferente. Entonces, creo que esta celebración de este año va a ser una celebración muy, muy especial. Así es, Rosy, sobre todo el hecho de que, bueno, próximamente hay que estar pendientes del programa de aniversario de Y Sin Embargo Se Mueve. Y bien, ya tenemos aquí en la línea a César Hernández, es director de la red de comunicadores Puente Sur en México. Y bueno, vamos a platicar sobre, de qué se trata el proyecto de Puente Sur. Muy buenos días, César. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Muy bien. Desde Morelia, estoy en Morelia ahorita en este momento. Un saludo hasta allá, hasta Morelia. Bien, queremos platicar un poco acerca de, en qué consiste el proyecto Puente Sur para la audiencia que no está familiarizada con este proyecto comunicativo. Mira, Rosy, Eric y todos los radioescuchas que tienen ahí en Radio Bemba, y sobre todo, Sin Embargo Se Mueve, la red de comunicadores Puente Sur no es una red solo mexicana, es una red de toda la patria grande. Son 54 comunicadores que están coordinados. Algunos son directores de estaciones de radio, algunos otros son ciudadanos que hacen su trabajo en su comunicación, en su comunidad, en su región, y algunos otros son programas de radio como Sin Embargo Se Mueve, que nosotros distribuimos a través de una matriz en una página de internet y salen al aire por diferentes estaciones de radio. Es un poco como funciona el tema Puente Sur, porque somos nosotros intentamos poner nuestro grano de arena para establecer un hilo de comunicación entre todos los gobiernos que ya gobiernan, todas las izquierdas que ya gobiernan, las oficiales, y las izquierdas que todavía no gobiernan, pero que tienen su área de influencia en cada una de las regiones, comunidades, países, etcétera. Pues bien, César, estamos muy complacidos de que Puente Sur haya invitado a Y Sin Embargo Se Mueve a que sea transmitido a través de esta red de comunicadores. Y no sé, Rosy, creo que tiene una pregunta aquí para ti. Te la paso. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, Rosy, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Días? Hola, César, buenos días. Oye, César, una pregunta. ¿Por qué te llamó la atención nuestro programa? O sea, ¿por qué escogernos a nosotros y no escoger otra producción? Mira, sin embargo, Se Mueve es un proyecto que desde su nacimiento nosotros hemos estado atentos como, pues, como público, como radioescucha, y hemos tratado de seguirnos hace muchos años. Yo estoy casi seguro que, bueno, no sé, seguramente no se acuerdan, pero tuvimos ahí un encuentro, porque nosotros también tenemos una revista que se distribuye en Buenos Aires, en Caracas, que se llama República 16, y en su momento nos interesó mucho. Sin embargo, Se Mueve, después las cosas han ido avanzando, ahora tenemos esta red, estamos aliados con la Radio del Sur allá en Venezuela y con la 103.3 FM, la Radio del Carmen en Montevideo, y bueno, una serie de estaciones de radio, y nos parecía que, y sin embargo, Se Mueve es un proyecto que debe ser parte de esa alianza, porque bueno, primero es un programa de radio que ha aguantado de todas, y que tantos años después en una radio convencional sigue diciéndole a los mexicanos lo que muchas estaciones de radio han preferido callar, obviar, que es todo este proceso del 2006, y a nosotros nos da muchísimo orgullo que sin embargo Se Mueve, levanta, no tienes una idea, el nivel de compromiso de la red de comunicadores Puente Sur, porque es un programa ejemplar dentro de una estación de radio ejemplar, y que la izquierda, además de el sur y centro de América, necesita darse cuenta que en México también estamos al nivel, también somos revolucionarios, también estamos al nivel. Bien, estamos conversando con César Hernández, director de la red de comunicadores Puente Sur en México. César, bueno, no sé, ¿ya tienen disponible algún horario de transmisión, y en qué países se escucha la transmisión de Puente Sur? Mira, vamos, desde hace ya algunos domingos hemos estado ajustando nuestra página de internet. Tenemos 32 páginas de internet, cada una de cada uno de los países, y los transmitimos a ustedes. Ahorita, en este momento, los estamos transmitiendo en la transmisión matriz. ¿Cómo funciona? Nos están escuchando ahorita usuarios y usuarias de www.puentesur.net, y lo que hacemos es que nuestras estaciones aliadas en cada uno de los países escuchan nuestra programación, la analizan y empiezan a subir a sus parrillas de programación los programas que les interesa que nosotros otorgamos. Eso es como funciona. En Montevideo, la 103.3 FM, Eric y Rosy, ellos ya están transmitiendo, y sin embargo Se Mueve los domingos a partir de este domingo, pero es la primera estación con la que a la que le ofrecemos y le presentamos el proyecto, y Sin Embargo Se Mueve. Y de ahí, y Sin Embargo Se Mueve, se irá moviendo hacia donde las estaciones de radio comunitarias indígenas, o incluso algunas privadas que están con nosotros, con una línea franca de izquierda, progresista, les puede ir interesando y pueden ir pidiéndonos la información para retransmitir, y Sin Embargo Se Mueve en esos países. Aparte, los miércoles nosotros tenemos un especial en la Radio del Sur, que está aliada a 300 estaciones de radio, no solo en América, sino en África. Y en la Radio del Sur nosotros no podemos retransmitir todo, y Sin Embargo Se Mueve, pero sí pasamos lo más importante que hayan dicho ustedes el domingo, los miércoles, ahí lo presentamos en una hora que tenemos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, por pues un montón de diales de frecuencias que tiene la Radio del Sur por aquellos países. Oye, César, pues la verdad, este es un compromiso muy fuerte para todos los que somos parte del equipo del Sin Embargo Se Mueve, saber que prácticamente nos vas a estar puenteando, inclusive en la versión ya acortada hasta pues otros continentes, ¿no? Entonces, pues esto nos obliga de alguna manera a reforzar nuestro esfuerzo, sabiendo que ya somos un producto de exportación. Así es. Bueno, la verdad es que no necesitan reforzarlo. Para mí, mis respetos, para mí también es un honor estar con mi Sin Embargo Se Mueve. Ustedes no necesitan ya carta de presentación, y bueno, para nosotros también es un orgullo. Hay en este momento Eduardo de la 103.3 FM del Carmen les manda un saludo, igual que yo no me quería despedir sin recordarles que el día de hoy se eligen 1.900 funcionarios en el Perú y se elige presidente, presidenta, esperemos presidenta en Brasil, y ahí tenemos una cobertura en vivo en Radio La Voz ahí en Perú, y pues una cobertura todo el día para que ustedes les digan a su auditorio. Bueno, ya agarré el micrófono, ya te lo estoy diciendo yo, que hoy es un día importante en Sudamérica para la izquierda y a todos nosotros, y sin embargo Se Mueve no necesita, repito, carta de presentación, al contrario, la red de comunicadores Puente Sur está orgulloso de que seamos ahora parte de esta alianza. Bien, César, pues muchísimas gracias por ayudarnos a compartir lo que es este proyecto a nuestro auditorio, y pues no podemos despedirnos de ti porque de ahora en adelante somos aliados. Así es, ahí estamos juntos en las que sea, y para cualquier cosa que se necesite, ahí estamos juntos en las que sea, y vamos a establecer una línea de comunicación como la que tenemos con Gaby, con los compañeros, para yo irle informando a tu auditorio y a ustedes. Que estaciones de radio de la red de comunicación empiezan a interesarse en Sin Embargo Se Mueve, que por cierto también significa la voz de que no se olvide lo que pasó en el 2006 y que no se olvide que nosotros tenemos una izquierda fortalecida que a nivel constitucional pues nos tienen en un contenedor, pero que la izquierda fortalecida mexicana existe, trabaja, y ustedes son la muestra, ¿no? Pues gracias, César, ese es nuestro compromiso cotidiano, ese es el interés de mantener este programa al aire. Pues muchísimas gracias y no nos despedimos, te repito, porque de aquí en adelante somos aliados. Así está, ahí estamos, no nos despedimos, un abrazo. Saludos. Bien, estábamos conversando con César Hernández, director de Puente Sur, de una red de comunicadores que tiene pues bastantes repetidoras en algunos países de América Latina. Pues agradecemos mucho esta preferencia, esta inclusión de Sin Embargo Se Mueve en la programación de Puente Sur, y asimismo también pues mandarle un caluroso saludo a las radios que nos retransmiten, ¿no? Somos Uno Radio en Monterrey, Nuevo León, La Nueva República en la Ciudad de México, también nuestro amigo Fernando por ahí debe de estar, cada domingo nos manda mensajito, y bueno, es increíble cómo a través de internet una gran cantidad de gente se va aliando con nosotros. De repente nos llegan correos de lugares donde ni siquiera creíamos que nos están escuchando, pero por lo pronto le recordamos que usted que está por acá en Hermosillo nos puede marcar al 215-9005 para que nos dé sus comentarios, deje saluditos, las personas y amigos que participaron el día de ayer en la asamblea que se realizó en la Universidad de Sonora. Llámenos, díganos sus impresiones, este programa se nutre de la participación de todos ustedes, así es que les recordamos el teléfono en cabina, 215-9005. Así es, Rosy, bien, ya que estamos recordando, conmemorando y no olvidando el 2 de octubre de 1968, vamos a escuchar un pequeño audio de Elena Poniatowska, que habla sobre una entrevista, bueno, y regresamos después del corte a la media hora. Madrugada del 2 de octubre. Elena Poniatowska, Ciudad de México, 1968. La misma noche del 2 de octubre, en la madrugada, la gente empezó a ir a buscar a sus familiares, y eso fue muy impresionante porque fueron a los anfiteatros de las delegaciones, y hay fotos de los cadáveres que estaban metidos como en unas charolas, algunos con los pantalones bajados, y la gente iba caminando entre ellos tapándose la boca o quizá tapándose la nariz. Son fotos de veras muy dolorosas, muy terribles, ver la cantidad de gente joven que fue asesinada. En una fotografía, la que escogí por lo menos, hay 4 cadáveres. Y curiosamente, todos los muchachos que están, esos 4 muchachos que están en la foto, tienen un brazo fuera de la charola, y me hace recordar y pensar en el periodista que ya murió, José Alvarado, que escribió en la revista Siempre el 16 de octubre de 1968, varios días después de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, es que yo había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados, y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos. ¿Acaso en algunos de ellos había la semilla de un sabio, de un maestro, de un artista, un ingeniero, un médico? Ahora solo son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. Esta y todas las imágenes en www.radiounam.unam.mx. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, le recordamos que estamos en el espacio de Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Lo invitamos también a que nos escriba a nuestro correo electrónico, que es contacto@sinembargosemueve.net. Queremos mandar un saludo hasta Nogales a dos muy buenos amigos y fieles radioescuchas de este programa y de esta radio, que es nuestra buena amiga Irma y el señor Carlos Corrales. Ya nos hemos visto en alguna ocasión por allá en Santana y me dicen que están disfrutando siempre a esta hora un rico café mientras escuchan este programa. Pues basta, Nogales, nuestro saludo. También le recordamos que puede usted sintonizarnos a través de www.radiobemba.org, o si quiere de alguna manera contactarse con nosotros, pues también nos puede encontrar a través del Facebook. Ahí tenemos nuestro espacio también del Y Sin Embargo Se Mueve, o en nuestra página oficial, que es ysinembargosemueve.org. Bueno, todos esos son los mecanismos que tenemos para garantizar el contacto permanente con ustedes, amigos y amigas, que son los que nos permiten nutrirnos de ideas para seguir con este proyecto de comunicación. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bueno, aprovecho para recordarles que mañana se estará realizando una actividad, ya está próximo el 5, el día 5. Ustedes saben que todos los 5 se realiza alguna actividad para no olvidar que es una de las elementos más importantes, lo que sucedió en la guardería ABC. A 16 meses de esta tragedia, se tendrá un evento que se denomina de la ABC a la Z por una infancia segura. Entonces, en un ratito más estaremos conversando con algunas de las académicas que están involucradas en esta ocasión con la actividad pero por lo pronto le recordamos que este es un compromiso que la sociedad hermosillense, y creo que todos tenemos, de no olvidar tragedias como la del 5 de junio. Bueno, mientras nos enlazamos para nuestro siguiente contacto, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Iván Barrios. Él es coordinador del Distrito Federal Electoral número 3. Y bueno, esta mañana nos viene a compartir la información de lo que el día de ayer sucedió en una reunión por allá en el auditorio, un auditorio de la Universidad de Sonora. Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, Rosy. Buenos días a todos. Pues el día de ayer, el sábado 2 de octubre, se llevó a cabo una reunión organizativa que convocó la Casa del Movimiento. Platícanos un poquito, Iván, para la gente que no pudo asistir, pero que seguramente está interesada en sumarse a este proyecto, de qué, ¿cuál fue el motivo de la reunión? Bueno, Rosy, mira, fue una reunión pues muy concurrida, ¿no? Y se inscribe en el marco de la convocatoria que el Movimiento Nacional, en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, lanzó el 25 de julio, convocando al movimiento a ir al proceso de 2012. Vamos, dijo. Vamos, así es, exactamente, así lo dijo, ¿no? Y esta nueva etapa es la consolidación de la organización que empezamos en la en el trabajo territorial que se inició cuando la Convención Nacional Democrática. Entonces, este es un nuevo proceso y es la consolidación de esta estructura territorial que necesitamos tener para sacar adelante la transformación que este país requiere, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, Iván, ¿qué les diríamos? ¿Cómo se pueden ellos sumar y por qué es importante sumarse a esta organización? Bueno, se trata de convertirnos en protagonistas del cambio verdadero. Y para ello lo que necesitamos es que cada hombre consciente, ¿no?, cada mujer consciente, comprometida con el país, asuma y se convenza de que el proyecto es la mejor vía para transformar el país, ¿no? No solo ganar las elecciones en 2012, sino la necesaria estructura para transformarlo, ¿no? Porque sin organización no hay transformación. Se trata de que nosotros nos convirtamos en la voz del proyecto, ¿verdad?, alternativo de nación, que se va a presentar el año que entra y que también se va a construir en este tiempo. Va a haber foros, ¿no? Pero para ello necesitamos convertirnos en protagonistas y convencer a quién, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mis hijos, ¿no?, a mi esposa, sensibilizarlos de la realidad que vive México, ¿no?, y que se involucren en este proyecto, que lo hagan suyo. ¿Para qué? Para poder transformar y hacer el cambio que necesitamos urgentemente, ¿no? Bueno, Iván, y bien, ya entrando un poquito más en concreto sobre la discusión que se dio el día de ayer, bueno, ¿a qué se llegó? ¿A qué conclusiones bueno, se llegaron? Bueno, lo que hay es un trabajo muy técnico en términos de sectorizar la ciudad, ¿verdad? Sector por sector, o sea, en el distrito cuenta con 152 secciones electorales, estas se sectorizan, ¿no? Y lo que se va haciendo es distribuir el trabajo de manera, pues se puede decir que el trabajo se convierta en un trabajo que sea posible realizar con el tiempo que la gente le pueda dedicar al proyecto, ¿no? Se va organizando por pequeños grupos en cada sección, de tal manera que, por ejemplo, sí, en el caso de la ley 57 Colonia, que nos está escuchando, exactamente, que su sección tiene un número pequeño de cuadras, ¿no? Ahí hay una meta determinada de convencer tantos compañeros del proyecto. Existen compañeros en el proyecto desde hace mucho tiempo ahí, y también hay metas para repartir lo que es el órgano informativo, que es Regeneración, de movimiento. Exactamente, que es el periódico Regeneración, y que ha sido un motor de apertura a la gente para que comprenda lo que el momento que vive el país y lo que viene en términos organizativos. Creo que esa es una de las principales tareas y es relativamente poco lo que se pide, ¿no? Lo que se pide y lo que podemos y lo que significa para el país, ¿no? Con ese pequeño esfuerzo lo que podemos lograr. Entonces, Iván, según lo que me comentas, veo dos momentos, ¿no? Uh-huh. Uno es una labor de convencimiento, ir prácticamente casa por casa, hablar a la gente del proyecto, la gente que no esté familiarizada. Probablemente van a haber muchos militantes de otros partidos, ¿no? Claro. Que habrá que hablar con ellos, entregar regeneración. Claro. Pero eso también va más allá, ¿no? Va hacia las elecciones de 2012. Así también. Es. O sea, finalmente a cubrir lo que falló en 2006, lo que fue la organización. Sí, o sea, no basta tener la razón, ¿verdad? Para transformar el país. Ya nos dimos cuenta en 2012 y hubo una experiencia en 1988. Que aun cuando se tenía la razón y se obtuvo la mayoría, no fue suficiente. Entonces, ¿qué falta? Pues lo que tanto se ha visto como el principal, la debilidad de ese movimiento, que es la organización. Hay que fortalecerla, no es que no haya habido, no fue suficiente, ¿no? Así es. Bueno, entonces, a ver, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, la invitación es a sumarse, ¿no? Así es. A trabajar desde tu casa, como dice el de irnos organizando desde abajo, tu casa, tu familia, tus vecinos, tu barrio. Así y es, de claro. Ahí compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, con los amigos del fútbol, con todos aquellos grupos. De la pisteada, ¿no? Absolutamente. Bien, con digo, todos. O sea, a lo mejor son más receptivos, ¿no? Se trata de crear una gran red, ¿no? Que fortalezca esta organización. Porque sin organización, como lo dije antes, no hay posibilidades de transformación. No basta nada más ganar en 2012. Sino necesitas una sociedad enterada y comprometida con un proyecto para que las cosas... Empujante. Así es, que las cosas puedan cambiar. Sí, o sea, la transformación... El 2012 es el primer escalón. Es prácticamente apenas un escalón de 100. Exactamente. El comienzo. La transformación implica años y años y años de trabajo, ¿no? Y de lucha. Pero entre más nos tardemos, el grupo de ultraderecha que se está apoderando ya en casi su totalidad del país, lógicamente más tiempo nos llevará a nosotros. Efectivamente, o sea, pues... Urge organizar. Tienen más de 3 décadas, ¿no? Usufructuando la riqueza nacional y el daño que han hecho. Imaginemos el trabajo que tenemos que hacer para recuperar. Entre más nos organicemos, más rápido será poder salir, ¿no? Del deterioro que la patria se encuentra. Esa es la realidad, o sea, y eso es lo que necesitamos abrir en nuestra cabeza para entenderlo, ¿verdad? Y el trabajo más importante lo realiza nuestro órgano informativo, que es el periódico Regeneración. En él, desde el primer número hasta el que va ahorita y que la semana décimo, que entra, ¿no? Sí, en la semana que entra llega el próximo. Llega el 9, el 10. Sí, el lunes estaríamos con el número, el lunes estaría el número de octubre ya. Entonces, este órgano nos permite irnos acompasando en el momento que vive el movimiento, ¿no? Sí, bueno, yo creo, Iván, que hay mucha gente que por sentido común se da cuenta que este país no puede seguir así, desempleados, jóvenes sin acceso a la educación. Los empleados mal pagados. Empleados uh-huh. mal pagados, como los nuevos empleados de Cananea, por ejemplo, ¿no? Que ya los echaron para afuera. Y tanta gente que está tan llena de limitaciones. Ahora, ¿cómo se suman al proyecto? ¿Cómo contactarse con nosotros? ¿A dónde dirigirse? La Casa del Movimiento, ¿no? En el distrito 3 y para el distrito 5 igualmente, se ubica en el bulevar Ignacio Soto número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es el 215-3369 y el correo electrónico de la casa es casadelmovimientosonora@gmail.com. Ahí en la Casa del Movimiento estamos toda la semana, ¿no? Dedicados exclusivamente a fortalecer la organización. Esta estructura, ¿no? Que acompasa una red de compañeros en toda la ciudad y que sirve también para informar y distribuir el periódico, así como otro tipo de actividades que que la casa está realizando, se pueden dirigir a esta dirección y a este teléfono, y ahí vamos a estar, ahí nos van a encontrar de 9 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 9 a 1 de la tarde. Por cierto que los sábados se están reuniendo los jóvenes, sí, todos es esos chicos y chicas que nos están escuchando, ¿cuál sería la invitación? Bueno, hay una, para nosotros fue muy emotivo que el sábado pasado, el antepasado y ayer, ¿no? Se reunieran los jóvenes y tengan una dinámica propia. Están ellos analizando la situación sobre la realidad particular de ellos. Y para nosotros ha sido una cierta catarsis, porque bueno, no es agradable que los jóvenes se enteren de lo difícil que está para ellos en el futuro si las cosas no cambian, ¿no? Hicieron un análisis de la realidad, de las oportunidades de los jóvenes, y el panorama pues es delicado, sobre todo porque se dieron cuenta de que hay 7.5 millones de jóvenes que no tienen futuro en este momento en el país, no tienen un espacio, ¿no? Y eso los mueve a comprometerse con un proyecto. Precisamente ayer en la reunión ellos fueron a reclamar el espacio que les corresponde en este movimiento, ¿no? O sea, ellos están reclamándolo, haciendo lo suyo. Empoderados. Exactamente. Y creo que es legítimo, ¿no? Claro. Y impostergable que eso se haga. Sí, fíjate que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Porque pues todos nuestros jóvenes se dan cuenta de las dificultades, la famosa generación Nini. Así es. Pero hay que agregarle que aparte de que no hay trabajo, no hay opción de escuela, el mayor volumen de personas, hombres y mujeres, que en esta guerra absurda que Calderón ha declarado, son jóvenes. Así es, o sea, 25 mil, creo, jóvenes que han perecido en esta guerra, son menos de 30 años, o sea, tiene su edad promedio, ¿no? Abajo de ellos. Entonces, estamos viendo que los más perjudicados en este entorno, pues siguen siendo los jóvenes, y curiosamente, es la promesa más grande que el país tiene. Pues todo el mundo dice, el futuro de México son los jóvenes, no nomás son el futuro, también son el presente. El presente, exactamente, siempre los queremos para antes, ¿no? Para después, no, ellos lo construyen ahorita, ¿no? El futuro y el presente es de ellos. Bueno, pues entonces, amigos, amigas, si usted quiere sumarse a este proyecto de transformación de país, contáctese con la Casa del Movimiento o aproveche el programa de todos los domingos aquí con nosotros, para que se contacte, escríbanos a nuestros correos, nuestras páginas. Eric, ¿nuestras páginas? Bueno, la página es www.ysinembargosemueve.net, nuestro correo es contacto@ysinembargosemueve.net. Iván, también recordar la dirección de correo la casa, de la Casa del Movimiento. Sí, la dirección de la casa es Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20. El teléfono es el 215-3369 y el correo electrónico es casadelmovimientosonora@gmail.com. Y empecemos por lo más sencillo, que es empezar a informar a la gente de datos reales, información objetiva de cómo está realmente este país, para entonces ir haciendo ese cambio de conciencia. Así es, y convirtámonos en un protagonista del cambio verdadero. Así es, Iván, y bueno, recordar a la gente que, bueno, el compromiso es en la medida en la que ellos puedan, ¿no? Así es, exactamente. Aquí no se obliga a nadie a estar jornadas de 8 horas, por ejemplo. Absolutamente. Simplemente, pues, un día que se vayan a repartir regeneración, convencer gente, familiares. Acérquense y verán qué sencillo es, ¿no?, cambiar las cosas. Seguramente, mira, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene mucha claridad de esto, y bueno, estaremos con recordándoles los teléfonos de la casa para que contacte directamente, o llámenos aquí a Radio Bemba, aprovechando el espacio de nosotros, estamos a su disposición en el 215-9005. Nos dará muchísimo gusto que aproveche usted que está por aquí ahorita, nuestro compañero Iván, le pregunte, de acuerdo a su rumbo donde radica, o donde vive, mejor dicho, qué distrito está y cómo puede irse sumando de acuerdo a su disponibilidad, porque yo estoy segura que la gente sí quiere. No es que no quiera, a veces nos limitamos por alguna situación, pero siempre hay una manera de sumarse a esta gran lucha que tenemos de cambiar este país. Muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Así es. Entonces, el asunto es decir, ¿cómo puedo yo sumarme? Y en el y en la casa del movimiento seguramente le podrán decir cómo. Así es, no tengan la menor duda. Bueno, pues Iván. Sí, Iván, rápidamente, sí, un breve comentario para despedirnos. No, pues agradecerles el espacio y... Se van a llevar a cabo otras reuniones próximamente. Sí, de hecho estamos... El proyecto alternativo de Nación, sí, también. Viene el foro, ¿no? El foro viene en los próximos meses por todos los estados de la República. Sonora es uno de ellos. Está por confirmarse la fecha en Hermosillo. Entonces ahí hay un espacio muy grande para la discusión en términos de lo que se va a presentar en el proyecto alternativo de Nación y se va a discutir. Yo creo que ese es un espacio que hay que aprovechar, ¿no? Todos y todas. Así ¿no? es, todos y todas. Muy bien, ahí está la invitación. Muchas gracias, Iván. Iván Barrios. Gracias a ustedes. Integrante del movimiento, de la Casa del Movimiento en Hermosillo. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Y bien, vámonos a escuchar un audio, ¿verdad, Rocío? Así es, fíjate que hay una fecha que a mí me tiene muy contenta, porque yo soy, yo soy hija. Una mixta. Yo soy hija de esa casa, yo soy Puma, y la Universidad Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, cumplió 100 años. Eso sí fue un festejo de análisis, de conciencia, no como el despilfarro que hubo por allá en el Zócalo. Estuvo Noam Chomsky, ¿no?, dando una conferencia muy interesante. Así es, y hubo un evento magno en la Cámara de Diputados, donde estuvo nuestro diputado muy querido, el doctor Jaime Cárdenas, que también es maestro egresado y sigue siendo académico de la UNAM, que nos mandó por ahí, bueno, se rescató parte de su mensaje. Vamos a escuchar al doctor Jaime Cárdenas en el marco de la conmemoración de los 100 años de nuestra máxima casa de estudios. El auténtico festejo del bicentenario y del centenario no lo constituyen los fastos organizados por un gobierno errático, despilfarrador y sin sentido histórico. La auténtica celebración nacional es el festejo de los 100 años de la UNAM. Es, a diferencia de la otra, esta, una celebración desde la sociedad. Es incluyente, es horizontal y es republicana. Es así como ha desarrollado investigación científica de gran calidad. Es una universidad con fortalezas y debilidades, como señaló el doctor Carpizo. En ella se realiza investigación y docencia de excelencia, pero también es expresión de la marginación, la pobreza y la exclusión social. Conviven en sus fronteras la investigación punta con la masificación, las posibilidades de instrucción para algunos, con 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación universitaria, la esperanza para los que tienen el privilegio del ingreso a la universidad, con la desesperanza de millones de rechazados que no tendrán posibilidades de estudiar ni trabajar y que son condenados por la sociedad y por el Estado a la economía informal, a la migración y a la delincuencia. El proyecto político de Calderón, por las razones anteriores, es equivocado, injusto e ilegítimo. Ilimitadamente destina miles de millones de pesos a la seguridad pública. La universidad pública es la mejor salida a la crisis de la sociedad y del Estado. Es el mejor antídoto en contra de la inseguridad. Es el mejor remedio en contra de la injusticia y de la desigualdad. ¿Cuál es la misión de la universidad? Justo Sierra, en su discurso inaugural de 1910, sostenía que la contemplación debe ser el preámbulo de la acción, que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo, y que si se pueden olvidar en las puertas del laboratorio el espíritu y la materia. No podemos, decía Sierra, moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. Su máximo deber consiste en formar y educar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con México. En el debate nacional, cuando la universidad no propone un cambio nacional profundo, o se queda corta en el diagnóstico y en las propuestas, y no toma partido por la equidad, la justicia, la soberanía y la libertad, no está cumpliendo sus fines. Muchas veces esto ocurre en nuestra universidad. Se piensa que se puede realizar ciencia neutral y aséptica, desvinculada de la realidad y sus problemas. La ciencia y el conocimiento no son neutrales. La ciencia es para la acción social. La ciencia es para el compromiso con los marginados y desposeídos de este país. Hoy en día la universidad tiene grandes tareas pendientes, y estas no solo consisten en mantener su autonomía e independencia del poder. Las instituciones del Estado se encuentran secuestradas por poderes fácticos. El aparato del Estado está al servicio de ellos y no del interés general. La democracia nacional es una burla. ¿Qué democracia puede haber cuando ésta no integra a los más pobres, no ve por los excluidos y marginados y gobierna para 422 grandes empresas que no pagan impuestos en proporción a sus ganancias y beneficios? ¿Qué democracia es esa en donde el poder auténtico es el poder económico que exige e impone sus condiciones? La universidad está obligada a promover la insurgencia cívica y la resistencia civil pacífica en contra de la opresión, de la oligarquía y de los poderosos. La universidad no puede ser pasiva ante los fraudes electorales. La universidad no puede estar ausente ni ser ciega ante la manipulación de las instituciones a favor de unos cuantos intereses. Mi grupo parlamentario, el movimiento social del que formo parte, demanda una universidad radical que vaya a raíz de los problemas, que proponga soluciones de fondo, que condene y luche por cambiar el modelo neoliberal, que condene la liberalización de la economía, que luche por los derechos laborales y alimentarios y de educación de millones de mexicanos, que defienda la soberanía, el patrimonio nacional y los recursos naturales, que impida que nuestro petróleo, nuestra electricidad, nuestras minas, aguas y la biodiversidad de la nación se privaticen y se entreguen a capitales privados, nacionales y extranjeros. Queremos una universidad que apueste por una ética de servicio basada en la solidaridad y en la cooperación, que se aparte del individualismo posesivo, que enseñe que el triunfo social reside en el que más hace por su comunidad, no en el que gana más o escala más, no en el que acumula riqueza inmediata, sino el que la genera con su trabajo y entrega su vida al compromiso de los demás. Queremos una universidad que niegue que el cambio es utopía, que no se acoja al recurso fácil de que la transformación no es posible porque no hay condiciones, que rechace que los cambios solo se pueden dar en el futuro. Exigimos una universidad que piense que la utopía es viable desde el día de hoy. Muchas gracias. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros el día de hoy. Los invitamos a que sigan comunicándose al teléfono 215-9005. Y bueno, también a que visiten nuestra página www.ysinembargosemueve.net. Y ya tenemos aquí en la línea a nuestro... en un momento vamos a tener a nuestro siguiente invitado. Pero antes de entrar con nuestro invitado, bueno, queremos invitarlos a la que ya se ha convertido a una muy tradicional cena de recaudación de fondos de Radio Bemba. En esta ocasión, bueno, se va a celebrar esta cena el día 15 de octubre a las 9 de la noche en la terraza de aquí, de la Casa Brad Will, Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de mayo. Va a tener un costo de $120 y pues no se la pierdan porque el menú va a estar de primera. Vamos a tener... Y antójense, ¿no? A los que no han desayunado, mira, para que se hagan agua en la boca. Pechuga en salsa de queso, fettuccine en salsa de champiñón y además ensalada. Y hay una bebida, obviamente. Y yo creo que lo mejor de todo, de estas cenas, pues la compañía, ¿no? Que van a tener quienes escuchen la radio, quienes participamos en ella, pues vamos a poder... Vamos a convivir juntos. Va a estar amenizando Buena Vibra Social Sound, que bueno, habrá que mandarles una muy merecida felicitación porque ganaron el rocampeonato, la versión del noroeste, creo, ¿no? Del rocampeonato estatal, la versión estatal del rocampeonato. Se van a ir a la eliminatoria a la Ciudad de México. Y bueno, una banda ya muy reconocida, de mucha trayectoria aquí en Hermosillo, pues va a estar amenizando esta cena el día 15 de octubre a las 9 de la noche, $120, aquí en la Casa Brad Will, Radio Bemba FM. Esperemos que nos acompañen. La verdad es no solamente la cena, ¿no? El compartir este tipo de eventos es realmente muy fraterno, encontrarte con gente de todos los programas, colaboradores, porque la Radio Bemba es un colectivo muy, muy amplio. Ahora que estamos yendo a los Juegos de la Estrella Roja, que por cierto va ganando. Va arrasando, ¿no? Va arrasando, nada menos que la izquierda le ganó a la derecha, porque apenas le dimos una paliza al Imparcial. ¿No? Por cierto, que los invitamos a los juegos de fútbol, están maravillosos. Bueno, el colectivo es muy grande y es muy, muy bonito llegar aquí a la radio y encontrarte con tanta gente que comparte sueños, que comparte actividad. Entonces, los esperamos por acá a la cena. Dese esa oportunidad de venir a convivir con nosotros y de pasadita colaborar con la radio. Así es, Rosy, porque no olvidemos que pues, la radio tiene gastos muy altos. Hay que mantener los equipos. Comprar nuevos, sobre todo, pagar los operadores, la luz que está carísima. Nuestros gatos que son muy tragones. Los gatos que son muy tragones, sobre todo. y es una forma de devolverle algo a Radio Bemba, ¿no? Todos sabemos que Radio Bemba pues es una radiodifusora sin fines de lucro, dedicada a darle voz a los que no tienen voz. Y bueno, qué mejor forma de pues convivir en una noche, unos $120. Que bien se pueden ir en una cena, en unos tacos, ¿no? En cualquier lado. En cualquier carretucha. Ajá, y pues para ayudar a una causa noble. Así es que siéntase parte de la radio, venga, acompáñenos, conviva con todo el colectivo. Bueno, para continuar en nuestro programa, vámonos a escuchar el mensaje de esta semana del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Esperemos que usted tenga la oportunidad de analizar. Ya ve que cada semana nos manda un mensaje que nos deja para la reflexión. Bueno, en esta ocasión es sobre su gira en el Estado de México, en Ecatepec, es en un meeting. Y bueno, el motivo de no haber pasado el mensaje de esta semana es porque ahorita vamos a enlazarnos con Polmina Romana, que es colaboradora del SDP Noticias, y ella estuvo la primera semana de la gira Andrés Manuel ahí en el Estado de México. Y nos va a platicar un poquito, ¿no?, sobre bueno, cómo se desarrolló esta gira. Y la reacción de la gente, sobre todo, creo que es lo más importante. El impacto que está teniendo, ¿verdad? Bien, vamos a escucharlo y ahorita hablamos. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. también en el caso del Estado de México, pues ya sabemos que la mafia del poder quiere imponer a Peña Nieto para el 2012. Sí se sabe, ¿verdad? Les voy a enseñar una foto. A veces una imagen vale más que mil palabras o que un discurso. Miren. El padrino, jefe de la mafia, el poder, el padrino y el ahijado. ¿Y saben quién está ayudando su publicidad, verdad? Eso sí lo saben. ¿No escuché? Televisa. Es toda una telenovela. Llevan 6 años utilizando dinero del presupuesto del Estado de México para proyectar la imagen de Peña Nieto. Lo están introduciendo al mercado como se introduce un detergente, un producto chatar. Ya, por favor, doctora, me va a dar mal de ojo. El 15, a lo mejor tampoco se enteraron, día del grito, se gastaron los del gobierno usurpador 650 millones de pesos ese día nada más en la celebración. Entre otras cosas, hubo un banquete Palacio Nacional donde se reunieron todos los opresores de nuestro tiempo. Ahí compartieron la misma mesa Calderón y Salinas, porque son lo mismo. Eso es lo que queremos hacer valer ahora, que dirigentes del PRD de arriba quieren hacer alianza con el PAN. No queremos esa alianza en el Estado de México. Quieren esa alianza que no tiene ninguna justificación, al contrario. Es una alianza que no debe darse por razones de principios. No se puede dar esa alianza por razones políticas. No se puede dar esa alianza por dignidad. Así muy rápido les digo, ¿por qué no se puede dar esa alianza en razón de principios? Porque el PAN se fundó, nació en 1939. En pleno sexenio del general Lázaro Cárdenas. ¿Por qué fundaron los potentados de entonces el Partido Acción Nacional? Porque no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos. No les gustó a los caciques de entonces que el general Cárdenas expropiara el petróleo para beneficio de los mexicanos. Y por eso, un año después de la expropiación petrolera, en 1939 fundaron el Partido Acción Nacional para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. ¿Cómo vamos nosotros a aliarnos con un partido que no ha estado nunca en favor de las causas populares, que al contrario han sido los que han querido siempre el beneficio para una minoría? Lo demostraron durante la expropiación petrolera, pero también fueron de los que impulsaron el que no hubiera en nuestro país libros de texto gratuito. Se oponían y muchas otras cosas. Todo por la mentalidad porfirista que todavía conservan, que ocultan de manera hipócrita, pero ese es su verdadero pensamiento, esa es su verdadera manera de pensar. Por eso no podemos, por cuestiones de principios, unirnos al PAN. Por razones políticas tampoco, si el PRI y el PAN son lo mismo, ¿cómo nos vamos a unir con ellos? Que ya se olvidó de que el PAN ayudó al PRI en el 88 cuando impusieron a Salinas, cuando nos roban a nosotros la presidencia. ¿Quién le ayuda al PAN? El PRI. ¿Qué pasó? También cuando el FOBAPROA dimos la pelea para que no se convirtieran las deudas de los banqueros en deuda pública. ¿Y quiénes votaron para aprobar el FOBAPROA? Los del PRI, los del PAN, todavía el año pasado. ¿Quiénes aumentaron el IVA del 15 al 16%? Ahí está la prueba, el PRI y el PAN. ¿Quiénes aumentaron el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas? PRI y PAN. Yo vengo recordando aquí el Estado de México. De manera infame, Calderón echó a la calle a más de 40 mil trabajadores electricistas. Al día siguiente o a los dos días de que tomó esa decisión, dio ese golpe en contra de más de 40 mil familias, salió Peña Nieto a decir que era muy buena la decisión que había tomado Calderón. Entonces, no, no nos confundamos, son lo mismo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Les recordamos los teléfonos en el estudio, 215-9005, para que se comuniquen. Y bien, escuchábamos el mensaje de Andrés Manuel, bueno, un audio de Andrés Manuel en Ecatepec, Estado de México, el pasado 28 de septiembre. Esta gira que ha levantado bastante controversia a través de todos los municipios del Estado de México. Y con ese motivo, pues ya tenemos a nuestro siguiente enlace en la línea, ¿verdad, Rosy? Así es, tenemos ya un enlace hasta la Ciudad de México con la doctora Polimnia Romano. Polimnia, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí... ¿Tardes ya para mí? Ah, ok. Para que nos platiques un poquito, tú que has estado en la gira por el Estado de México, ¿cómo es que en las distintas plazas que ya se han visitado se ha recibido el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, te voy a contar. La semana pasada empezó el licenciado Andrés Manuel, presidente legítimo, a recorrer los 125 municipios del Estado de México. Él los va a recorrer de jueves a domingo. Y la semana pasada empezamos por algunas zonas. Por ejemplo, el primer día, el jueves, fuimos a Jiquipilco, Otzolontepec, Temoaya, que están más o menos cerca de Toluca. Sí. En otros días fuimos, por ejemplo, a la zona de Chiconcuá, que está más o menos por Texcoco, para que se ubiquen. Otras fuimos a zonas muy urbanas, que son Ecatepec, Tultepec, Tultitlán. La reacción básicamente es la misma en todos los lugares. La gente está muy enojada con los diferentes niveles de gobierno, el federal y el estatal, están muy enojados. La gente está recibiendo al licenciado entre mucho amor y mucho enojo, sí. Porque las reacciones son de reclamo y ya la gente está muy caliente. Y a él le gritan mucho que los tiene que ayudar y que ahora sí tiene que pasar lo que el cambio verdadero que estamos buscando. Esa es la reacción que yo he visto en la gente, a diferencia de, por ejemplo, en la pre-campaña y campaña, que la gente estaba muy esperanzada, pero no estaba tan enojada como ahora. Oiga, doctora, ¿y quiere decir esto que la mercadotecnia que desde lejos estamos viendo, sobre todo por esta región, en el impacto local no existe? Mira, es que es muy irónico que el señor gobernador tenga una relación con una mujer de telenovela. Es irónico porque su gobierno es de telenovela y la gente lo entiende así. porque lo ve en la tele muy bien vestido, con una producción impresionante para su informe, para sus entrevistas y sus eventos, pero a la hora de pisar la tierra firme no se ve nada de eso. O sea, esos tractores que entregan en los espectaculares, está la foto que entregaron tractores, que entregaron tantos puentes que no llevan a ningún lado, eso la gente lo sabe. O sea, la gente del Estado de México nadie la engaña. Ellos ven en la televisión a un gobernador y reciben a otro gobernador en sus casas. O sea, reciben rechazo, reciben desprecio de ese gobernador. Bien, estamos conversando con Polimnia Romana. Ella es colaboradora del Sendero del Peje, SDP Noticias. Te habla Eric, Polimnia. No habíamos tenido oportunidad de conversar. Mira, uno de los comentarios más frecuentes acerca de esta gira de Andrés Manuel, y ahorita lo escuchábamos en un audio que transmitíamos del meeting que se llevó a cabo en Ecatepec. Muchos comentaristas dicen, bueno, que Andrés Manuel está haciendo el juego a Peña Nieto al negarse a apoyar esas alianzas entre el PAN y el PRD, porque finalmente, pues, dice el dicho, divide y vencerás. Pero bueno, ¿a ti qué opinión te merece esta, pues, negativa de Andrés Manuel y del movimiento a sumarse, pues, a estas alianzas contra Natura? Pues mira, para empezar, lo que están diciendo de que uno le está haciendo el juego al otro es totalmente absurdo, porque los dos están buscando cosas totalmente distintas, como el norte y como el sur. O sea, Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo, rechaza las alianzas por cuestiones éticas, por cuestiones de sentido común. O sea, una izquierda como la que dirige Andrés Manuel no se puede juntar con una derecha como es como la del PAN. Claro. Y Peña Nieto lo que está buscando es otra cosa. O sea, no para nada busca eso, ¿no? No es lo mismo. O sea, rechazan las alianzas, pero no por las mismas causas, no por la misma razón. Andrés con intereses Manuel, distintos, ¿no? El Andrés Manuel piensa que las alianzas son absurdas y que son vergonzosas. Eso lo ha dicho. Pero no nada más lo piensa él, y no nada más habla por él. Él es presidente legítimo por algo. Él representa al pueblo. Y él escucha al pueblo, a diferencia de muchos otros políticos que les ponen doble valla y no tocan al pueblo jamás. Él recibe al pueblo, y así como lo recibe físicamente, de abrazos, besos, cartas, palmadas en la espalda, de todo, también lo recibe en lo que le dice, en lo que le grita a la gente. Y él ha recibido ese rechazo de la gente por la alianza con el PAN. Él no nada más habla por él habla por un pueblo al que representa. Entonces la gente es la que tampoco también rechaza la alianza con el PAN, porque es absurdo. Sí. Es una locura. O sea, esa alianza con el PAN lo que está buscando es venderle la derrota al PRI. O no sé qué es lo que está pensando un dirigente del PRD al unirse con su acérrimo enemigo. O sea, es ilógico. Es cualquiera lo puede decir, de derecha, de izquierda, de centro, de donde venga. Así es. Bueno, Polimnia, pues sabemos que el trabajo de recorrer municipio por municipio es una actividad muy, muy pesada, pero creo que el resultado que se tiene del contacto directo con la gente es muy alto, muy beneficioso, por decirlo de manera. En el día de hoy, ¿en qué región andan? Mira, el día de hoy, domingo 3 de octubre, ya acabó el meeting, que fue el primero, fue en Lubianos. Es la zona que ya está muy cercana a Guerrero, en la tierra caliente, es muy caliente, por cierto, ya. Es muy curioso porque el Estado de México tiene regiones nevadas, de las más frías del país. Ajá. Y también tiene una región preciosa que es tierra caliente. Y entonces el primer evento fue Lubianos, ahora sigue a Matepec, en un ratito más, Tlatlaya, y termina en Tejupilco. Y hasta el otro jueves otra vez empieza a dar. Él más o menos calcula que en 2 meses se van a terminar los 125 municipios. Bien, pues. Pero la reacción es más o menos la misma en todos, ¿eh? Porque todos están igual de fregados. Bien, oye, doctora, pues yo creo que vamos a estar dando cobertura de todo este recorrido, sobre todo porque en los medios industriales la crítica es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte a la presentación de la fotografía que ha estado haciendo nuestro presidente legítimo. No, está pisando muchos callos esa fotografía, pero pues, ¿es fotografía? ¿Es real? Pues además, sí. Además ya salió el señor gobernador a aceptar esa fotografía. La aceptó, él declaró y dijo, bueno, sí, yo trato con, o sea, no puede negarlo. Ya nada más faltó que dijera que es el padrino de la próxima boda esa de telenovela, pues como seguramente dijiste. Seguramente va a estar en esa boda a fin de año, y como te digo, es una novela. Su vida es una novela y también su gobierno es una novela. Porque le apagas la tele y se acabó la ficción, los tractores hermosos, esos rojos divinos y los puentes que no llevan a ningún lado. Se acaba, le apagas la tele y se acaba el gobierno de ese señor. Es una novela. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación este domingo. Vamos a estar muy pendientes para que nos mantengas con mucha información acerca de, claro, de cómo sí. La gente está participando en estas asambleas informativas. Sí, por cierto que es mucha gente, ¿eh? O sea, han llegado a hacer mítines de 7,000-8,000 personas. Bueno, pues bueno, la convocatoria del señor presidente legítimo es, bueno, nadie la puede dudar. Pues si hay gente que sabe leer entre líneas, que vaya leyendo. Que se agarren, porque viene duro. Así es. Bueno, doctora, pues un gusto tenerte por acá en el espacio del Y Sin Embargo Se Mueve, y vamos a seguir muy pendientes de esta gira. Claro, les mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Y allá vamos a estar. Claro que sí, gracias, igualmente para hasta ti. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Polimnia Romana, colaboradora de SDP Noticias e integrante del Gobierno Legítimo de México, hablándonos sobre esta gira de Andrés Manuel por el Estado de México. Y se nos olvidó recordar que pueden escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel en la página oficial de Regeneración, que es www.regeneracion.org.mx, y en nuestra página, y sin embargo se mueve.net. Vámonos a una canción, 2 de octubre, interpretada por Maldita Vecindad, y regresamos. bien, regresamos 2 de octubre, no se olvida, y esperemos que aunque no esté ya en los libros de texto gratuito, las generaciones nos demos la oportunidad para compartir esta información con las nuevas generaciones. Bueno, damos ya la bienvenida acá en la mesa a nuestra buena amiga, la doctora Cristi Taddei, que este domingo nos trae una invitación. Cristi, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio, encantada como siempre de estar aquí en la Radio Bemba. La invitación que les traigo es para el día de mañana al foro de análisis permanente de la ABC a la Z por una infancia segura. El tema que se va a abordar mañana es el de los derechos humanos y responsabilidad del Estado en el caso de la guardería ABC. Tenemos dos expositores de muy buen nivel. El maestro Emilio Álvarez y Casa, él es, todos sabemos, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también estará con nosotros el licenciado Lorenzo Ramos Félix, especialista en Derecho Constitucional y abogado de un grupo de padres y madres afectados por el incendio. Esto se realizará mañana en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora a las 6:00 p.m. Si no me equivoco, ese es el segundo foro, ¿verdad? Es el tercero. Tercero. Es okay. El tercero. En realidad es la tercera mesa de discusión. Le pusimos foro de análisis permanente porque precisamente la intención era estar permanentemente poniendo en la mesa distintos temas que tienen que ver con las omisiones, con los graves errores cometidos para que sucediera esta tragedia del incendio de la guardería ABC. La entrada va a ser para todo público, obviamente. Sí, sí, la idea es precisamente que la sociedad sienta suyo ese espacio. Afortunadamente, en el primero y el segundo espacio, en las primeras dos mesas, la convocatoria fue extraordinaria. El espacio de ahí, del Centro de Usos Múltiples, me parece que así se llama, del Centro de las Artes, pues alrededor de 700 personas han estado participando, gente de la sociedad, ¿no? Es en efecto la convocatoria abierta a todo público y sin ningún costo. Pues después de esta tragedia de guardería ABC, la movilización es muy importante, pero también la información y sobre todo sentarse al análisis, a la cuestión de cómo podemos ir más allá precisamente en la seguridad de niños y niñas de este país. Y este espacio, Cristi, creo que se ha convertido en una excelente oportunidad para que todas aquellas personas que quieran tener más información se acerquen con nosotros. Recuérdale a nuestros amigos cómo es que surge este foro permanente, quiénes están involucrados. Bien, un grupo de académicas de la Universidad de Sonora, del CIAD, del Colegio de Sonora, como todo mundo, conmocionadas y con el dolor que nos causó este incendio terrible, nos preguntábamos cómo podíamos hacer algo, qué podíamos aportar. Discutimos mucho, algunas sentíamos que tenía que ser una participación mucho más en el activismo, digamos. Y bueno, después de darle muchas vueltas, nos llegamos a una conclusión muy sencilla de que lo que mejor sabemos hacer, porque es donde nos movemos, es eventos académicos, es crear espacios de reflexión, y esto es lo que pensamos que era el granito de arena que nosotros podíamos aportar, y a eso nos abocamos. El objetivo, crear ese espacio de reflexión, invitar a los especialistas en los temas, porque nosotras, si bien especialistas de los distintos campos de las ciencias sociales, pues no había especialistas en los temas, por ejemplo, de la subrogación, de los derechos de las niñas y los niños, y muchos otros temas que tienen que ver con las causas que finalmente están detrás de esto. Y eso fue lo que nos propusimos. En la primera mesa invitamos al doctor Gustavo Leal, un especialista muy reconocido de la UAM, en el tema de la subrogación, que definitivamente es fundamental para entender lo que sucedió. Y en la segunda mesa invitamos también a una especialista en derechos de los niños y las niñas, la doctora Yolanda Corona, del Distrito Federal. En esta tercera mesa, nosotros teníamos la conciencia de que el tema jurídico, que es muy, muy importante, y que ahí sí que igual no había entre el grupo de académicas algún especialista que pudiera abordarlo adecuadamente, Pensamos que la persona definitivamente más indicada es el licenciado Lorenzo Ramos Félix. Todos sabemos que es un personaje que ha sido central en el apoyo jurídico a los padres y madres afectados. Estará con nosotros Lorenzo y también Emilio Álvarez y Casa, les decía, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y entiendo que hoy es uno de los posibles candidatos a ocupar el cargo de consejero del IFE. Emilio Álvarez, pues de una amplia trayectoria y de una estatura moral indiscutible, él es especialista en los derechos humanos, y en esta ocasión juntamos, digamos, esos dos temas que son indisolubles: derechos humanos y responsabilidad del Estado en el caso de la guardería ABC. Bien, vámonos a la identificación de la media hora y regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Cristi Tadei, y que nos viene a compartir de este foro de análisis permanente de la ABC a la Z, que tiene actividad el día de mañana. Vamos a la identificación y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia difunde una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. En 1980, de cada millón de moléculas en la atmósfera, 350 eran de dióxido de carbono. Hoy hay 380. Y si se continúa esta tendencia, para el año 2050 habrá 550. Este gas, que es uno de los que está contribuyendo al cambio climático, se produce principalmente al quemar combustibles fósiles. Se pensó que el aumento de dióxido de carbono podría ser benéfico para las plantas, ya que es la materia prima con la que estas fabrican sus azúcares en la fotosíntesis. Aunque la productividad sí es mayor, investigaciones recientes han comprobado que el aumento de dióxido de carbono conlleva una mayor invasión de plagas por insectos, lo cual contrarresta los beneficios de una mayor producción. En condiciones normales, las plantas de soya producen una sustancia llamada inhibidor de proteasa, que protege a la planta, ya que no permite que un insecto digiera las proteínas que hay en las hojas. En un cultivo de soya se colocó una tubería que desprendió dióxido de carbono a manera de obtener una atmósfera como la que supuestamente habría en el planeta en 2050, si continúa la tendencia al alza de dióxido de carbono. Los altos niveles de este gas impidieron la formación de inhibidor de proteasa y estos insectos se reprodujeron desmesuradamente. Si no disminuye la producción de dióxido de carbono, será necesario emplear mayor cantidad de fertilizantes, con el daño ecológico que esto significa, además de la elevación de precios de los alimentos que afectaría a la población en general. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. Radio Bemba FM. Bien, regresamos a su programa y Sin Embargo Se Mueve, y nos encontramos conversando con la doctora Cristina Tadei acerca de esta invitación al foro de análisis permanente de la ABC a la Z por una infancia segura, que se va a llevar a cabo el día de mañana en el Centro de las Artes de aquí de la ciudad de Hermosillo. Quienes deseen ver la invitación, ya está disponible en nuestra página www.ysinembargosemueve.net. Nuestro compañero Iván la subió rápida y expeditamente. Y bien, Cristina, bueno, queríamos preguntar, nos quedamos con la duda, ¿contará en este foro con la presencia de los papás de ABC? De hecho, en las tres mesas ellos han estado participando. En la primera incluso fueron parte de Presidium, digamos, tuvieron una participación como expositores, tanto papás del Movimiento por la Justicia 5 de Junio como de Salud y Justicia. En esta ocasión no estarán como expositores, pero siempre tenemos el cuidado y la responsabilidad de invitar a los distintos grupos, porque sabemos que pues ha habido, digamos, agrupaciones, perdón, naturales distintas, y nosotros extendemos la invitación abierta para todos ellos. Queremos, y es importante la pregunta, porque nosotros nos propusimos también ser aliados, digamos, de estos padres y madres afectados. Siempre han estado participando y en esta ocasión sabemos que también estarán ahí. Cristi, ¿por qué la convocatoria a la sociedad en su contexto amplio? Es decir, no nada más a aquellas personas que ya hemos venido acompañando este movimiento, sino a lo mejor alguien que nos esté escuchando preguntaría, bueno, y a estas alturas, ¿yo qué gano como sociedad civil abierta, no vinculada tan próxima pues a ellos? ¿Qué gano con ir a un foro de estos? También fue otro de los objetivos que nos planteamos. Normalmente los académicos somos muy dados a entrar en reflexiones o en discusiones muy teóricas, digamos, o en donde es difícil la accesibilidad a cualquier público, ¿no? Y ahora también nos propusimos, vamos a hacer foros o mesas con expositores que tengan la habilidad y la facilidad de ser accesible a cualquier persona, para que la gente también se sienta integrada en la discusión. Y ha sido muy interesante. Recuerdo, por ejemplo, en la segunda mesa, un abuelo, un señor que se paró y dijo, yo pues no estuve directamente afectado, pero como abuelo que soy, me duele mucho de suponer que mis nietos hubieran estado involucrados, y yo he participado de muchas maneras. Y también otra cosa que sucede cuando la sociedad se integra es que nos obliga a nosotros a ir redefiniendo los temas a tratar. Por ejemplo, esta parte de incluir lo jurídico fue mucho porque la gente en las mesas nos dice, ¿y qué sigue? ¿Y por qué esta parte no la han abordado? ¿Y qué van a sacar de esto? ¿Un libro o qué? Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve? Entonces, ese es por eso la convocatoria también amplia a la sociedad civil, porque tenemos que ir creando ciudadanía, tenemos que ir madurando como sociedad, tenemos que hacernos más exigentes y observantes nosotros mismos. Lo hemos platicado mucho. Uno mismo como madre de familia no se fijaba antes en la seguridad, en las instalaciones de las escuelas de nuestros hijos, y eso tenemos que aprender también como sociedad. Entonces, este foro, junto con otras iniciativas que buscan algo similar, por ejemplo, los juicios ciudadanos, que desde mi punto de vista han sido ejercicios maravillosos. Sí, cursos intensivos de ciudadanización, sí. Es también aportar en ese sentido, darle elementos a la sociedad entera, a todo público interesado, para que podamos exigir nuestros derechos. Y en esta ocasión, los derechos humanos y la responsabilidad del Estado, en el caso de la guardería ABC, es el tema que nos reúne. Están todos cordialmente invitados, esperamos una amplia participación como en las dos mesas anteriores, y seguiremos también nosotras discutiendo qué sigue, porque con esta tercera mesa cerramos este primer ciclo del foro de análisis permanente de la ABC a la Z por una infancia segura. Bien, pues ahí está la invitación, amigos, amigas, el día de mañana 4 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes de Universidad de Sonora. Lo esperamos por allá. Derechos humanos y responsabilidad del Estado en el caso de la guardería ABC. Entonces, pues Cristi, un último mensaje. Pues reiterar la invitación y decirles que nos dará mucho gusto saber que la ciudadanía sigue pendiente en este caso. No dejemos que quede en el olvido para que nunca vuelva a suceder. Muchas gracias a ustedes y felicidades por los casi 4 años de Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias. Bien, vámonos a una canción siguiendo esta pues, remembranza del 2 de octubre, interpretada por La Parranda Magna. Regresamos. En el año de 1968, a una multitud de jóvenes se les abrieron los ojos y empuñaron valerosamente las armas del pensamiento y la palabra. Trágicamente fueron engañados, acorralados y asesinados, y un mar de sangre bañó el norte de la ciudad, y el llanto de las madres de los desaparecidos retumbó en el eco amargo de la sublevación del pueblo. Pero aún confiamos en que no escampará la tormenta combativa, y el cuerpo, la sangre, el aliento y el espíritu de los caídos seguirá presente, porque el 2 de octubre ¡no se olvida! Bien, al iniciar este programa les hacíamos mucho énfasis en que el día de ayer fue 2 de octubre, se cumplieron 42 años de la matanza de Tlatelolco, hay que decirlo con su nombre, matanza de jóvenes inocentes que llegaron pacíficamente a esa plaza. Así es que el día de hoy me da muchísimo gusto recibir en esta línea, o más bien que nos reciba la llamada, el periodista sonorense Humberto Musacchio, que tiene pues de alguna manera bastante información que compartirnos al respecto. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. Gracias, buenos días. El enlace que queríamos hacer con usted, o que queremos, es llegar a una pequeña reflexión de lo que sucedió hace 42 años allá en la Plaza de Tlatelolco. Bueno, yo creo que los hechos son más o menos conocidos, que llegamos a un mitin pacífico y que estaba todo rodeado por la fuerza pública, pasamos entre policías que nos decían cuchufletas, en fin, pero bueno, llegamos hasta la plaza, los oradores estaban interviniendo, avisando que se iba a cancelar una manifestación que partiría de la Plaza de las Tres Culturas al casco de Santo Tomás. Para ese día ya habían sido ocupadas y desocupadas varias sedes académicas, tanto del Politécnico como de la Universidad, y a las 6:10, cuando estaba ya bastante gente en la plaza, hubo una bengala que yo no supe. Lo primero que pensé fue que era alguna fiesta de la iglesia, y un momento después, no sé cuánto tiempo pasó, fueron segundos, minutos, no sé, hubo otra bengala, y para esto ya habíamos, por lo menos yo había visto pasar a un grupo de tipos de guante blanco, pañuelo blanco amarrado en la mano, con paso ágil, atlético, y en ese momento vimos cómo estaban ocupando la tribuna del tercer piso del edificio Chihuahua, cómo disparaban sobre los ocupantes de la tribuna. Hay que recordar que ahí tuvo 3 heridas de bala la periodista italiana Oriana Falacci, y en ese momento se desató la balacera, empezaron los balazos por todos lados. Era el momento en el que entraban los soldados por todos los andadores que desembocan a la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, los que quisimos salir de ahí, nos encontramos pues con los soldados que llegaban cargando, como se dice, a bayoneta calada, ¿sí?, con el marrazo en la punta de los fusiles. Cuando eso ocurre, los soldados no llegan disparando porque el marrazo pesa tanto que impide una buena puntería. Entonces, quienes dicen que el ejército llegó disparando no se ajustan a la verdad. Quienes dispararon fueron los del batallón Olimpia, estos del guante o pañuelo blanco. Se apoderaron de la tribuna, y recuerdo perfectamente a un tipo que se recargó en una de las columnas de la tribuna y empezó a disparar sobre los que estábamos en la plaza su pistola, de manera absolutamente intencional, matando gente, no por accidente, no al calor de la refriega ni nada, con toda sangre fría matando gente de la que estaba abajo. Corrimos, lógicamente, corríamos para todos lados, pero todas las salidas estaban cerradas. Cuando empezamos a correr, ya habían caído varios compañeros. Yo, la primera vez que me tiré al suelo, caí junto a los sesos de un compañero, lo habían descerebrado de un balazo. Y es difícil recordarlo. Lo que ocurrió después fue que se intensificó la balacera. Y sin embargo, hubo un momento, como a los 5 o 10 minutos, en el que se produjo un silencio profundo, pero un silencio de esos que se escuchan. Nos levantamos los que ya estábamos tirados en el suelo y quisimos correr, pero de nuevo se desató la balacera y ya no pudimos salir. La gente que estaba en la explanada, los que no pudimos correr, yo iba con una chica que llevaba una falda muy ajustada y tacones, en fin, era imposible pues estar corriendo. Nos tuvimos que quedar en el centro de la explanada, y recuerdo perfectamente, bueno, me imagino que eso ocurre siempre que el miedo, que el terror se apodera de una multitud, todos queríamos meternos debajo de los demás en ese momento. Los soldados estaban revueltos con nosotros, tratando de localizar de dónde venían los disparos. Veía yo las caras de los soldados verdaderamente angustiados, porque no se veía de dónde salían los disparos. Todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Yo quedé encima de algunos cuerpos y otros cuerpos encima de mí. Yo tenía la corva de una chica en el cuello, entonces no podía ni mover la cabeza. Y así nos aguantamos gran parte de la balacera. recuerdo muy bien, porque esa es una de las escenas más impresionantes, cuando le dieron un balazo a un muchacho, y la novia que estaba metida en ese nudo de cuerpos, quién sabe cómo le hizo para saltar, pero como tigresa, y por encima de nosotros se fue gateando hasta que llegó donde estaba el novio, que estaba en una de las orillas. Sí. Y se puso en cuatro patas, cubriéndolo sobre él, para impedir que le pegaran otro balazo. Y allí estuvo la muchacha, yo creo que, no sé, 20 minutos, media hora, yo no sé cuánto, hasta que le pegaron un balazo a ella también. Triste y terrible, ¿no?, lo que se vivió en aquella ocasión. Oiga, pero si nos traemos a estos tiempos esta situación, ¿no será que de otra manera, pero igual la violencia se está apoderando de nuestro país? Es una violencia delictiva, una violencia que no tiene objetivos políticos. Nosotros queríamos libertades democráticas. Había un país en el que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. No había prensa libre, no había partidos políticos dignos de ese nombre. El PAN era una caricatura de lo que es hoy. Hoy es un gran partido, en aquellos tiempos no, era un pequeño grupo testimonial. Había partidos paleros, no había un congreso digno de ese nombre. Los diputados y los senadores se plegaban a lo que decía el señor presidente. Este era otro país, no había libertad de prensa, no había manera de expresar un punto de vista disidente. Las pocas publicaciones disidentes que se publicaban eran perseguidas de la manera más severa, como ocurrió con la revista Política. Hasta la cárcel fue a dar en 68 quien fue su director, Manuel Marco Pardiñas. Este era otro país, absolutamente, y bueno, nos levantamos para que hubiera libertad en este país. Lo de hoy no tiene nada que ver, lo de hoy es una violencia delictiva, es la incapacidad del Estado mexicano para hacerle frente, la ineptitud de los gobernantes para dar una respuesta política a la violencia criminal. La violencia no se acaba solo con violencia. Es bien sabido por los teóricos de la política que la violencia es la continuación de la política por otros medios. Y cuando no es la continuación, sino la sustitución de la política, la violencia es absolutamente estéril, no lleva a ningún lado. Bueno, pero por decir así, esta lección histórica en micros, espacios, se vuelve a reproducir, porque la agresión que sufren hoy en día distintos grupos sociales que intentan cosas, ahí tenemos Oaxaca, Chiapas, Atenco, tenemos por acá movimientos ciudadanos locales que se les lleva a la represión total, no en el esquema de matanzas de ese nivel, y o a lo mejor no se hay tanta difusión, pero estamos en un estado represivo que al paso de los años esta lección pareciera que se intenta olvidar, pero se vuelve a reproducir en otro esquema. Sí, solo que ahora no pasan impunes estos crímenes, no pasa, esta represión no es impune, tiene una gran respuesta social, tiene mucho eco en la prensa. Hoy tenemos espacios en los medios de comunicación, sobre todo en los medios escritos, para decir las cosas. Ya no pueden hacerlo en el oscurito. Ellos quisieran, ya no pueden. Los gobiernos que intentan resolverlas o hacerle frente a los problemas con medidas represivas están condenados al fracaso. Lo de Oaxaca, lo de Atenco, lo de otros lugares, ha tenido una condena general. Lo de los detenidos en el Michoacanazo, ni se diga. Sí. Yo creo que el presidente Calderón, o el señor Felipe Calderón, para ser más exactos, no puede defender un acto ilegal de las autoridades como fue la detención de 35 personas por meras suposiciones, y ninguno de los casos se ha sostenido. Hay un solo preso, pero va a salir porque no hay pruebas de que haya esas ligas con el narcotráfico. El golpe contra todos estos detenidos fue para impedir el triunfo del PRD en Michoacán, buscando que el PAN repuntara en ese estado. Bien. Yo creo que ni así. Una última reflexión. ¿Por qué no debemos olvidar? ¿Por qué no debemos olvidar el 2 de octubre? Porque yo creo que una sociedad, un pueblo, no puede crecer si no tiene memoria. Si no tiene memoria de las cosas buenas y de las malas. Somos un pueblo que ha construido muchas, muchas cosas importantes. En el siglo XX, sobre todo. Eso no podemos olvidarlo. Somos un pueblo que en el siglo XIX resistió la invasión del ejército francés, el más poderoso del mundo en su tiempo, tan poderoso que se quedó más de un siglo en Vietnam y en Argelia, pero aquí no pudo. Bueno, este pueblo tiene que recordar las cosas buenas, quiénes somos, de dónde venimos, pero para saber a dónde vamos también hay que recordar las cosas negativas. Claro, aunque los libros de historia se eliminen. Y que no se repitan esos hechos bochornosos, vergonzosos, como lo de Tlatelolco. Bien, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya recibido esta llamada, su aportación en esta fecha tan importante para muchos mexicanos y mexicanas. Como bien dice usted, esos son cuestiones de que no debemos olvidar. Claro que no. Bien, gracias. Hasta luego. Un honor tenerlo por acá en el Y Sin Embargo. Gracias. Bien, platicamos con Humberto Musacchio, periodista de origen sonorense, sobre, bueno, esta conmemoración de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y qué bueno tener un testimonio de un sobreviviente de esa matanza. Por cierto, Eric, 2 de octubre, una fecha especial en la familia que tenemos acá nosotros. Aprovecho para mandar un abrazo, un saludo a Miguel Ángel Yáñez, que ayer fue su cumpleaños. ¿Se vale decir cuánto? No, ya se le olvida. Ya perdí la cuenta. Ya no suma, ahora resta. No, un abrazo al siempre querido campesino por su cumpleaños el día de ayer. Bien, nos vamos, Rosy. Recordarles el día de mañana, foro de análisis permanente de la ABC a la Z, Centro de las Artes, a las 6 de la tarde, exactamente. Mañana, lunes 4 a las 6 de la tarde, Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, no falten. Y el 15 de octubre, la cena de recaudación de fondos con Bonavibra Social Sound, $120, aquí en la Casa Bradwill, Radio Bemba FM, no se la pierdan. Los boletos en todos los programas, en todos los espacios, pueden comunicarse y solicitar su boleto, va a ser muy bueno, no se lo pierdan. Y bien, ya nos vamos, Rosy. Así es, un agradecimiento a todos los integrantes de la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, que son quienes nos ayudan para que este programa esté al aire, a Radio Bemba FM, que nos otorga este espacio, a nuestra amiga Era en la operación técnica, y voy a rescatar algo que en el Regeneración de Septiembre está como las frases históricas: cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Eso lo dijo Guadalupe Victoria. Así es, Rosy, nos despedimos. Eric Moncada, servidor, Rosa María. Los escuchamos el próximo domingo. Nos vemos. Yo te quiebre país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.